Apertura. Merequete. Llegó la hora. Merequete. Aquí está. Merequetengue. Aquí comienza. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Merequetengue. Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. De aquí en adelante vamos a dedicar varios programas de Merequetengue a los derechos de los niños y las niñas. Y para empezar tenemos este derecho. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad. ¿Querés escuchar más Merequetengue? www.merequetengueradio.blogspot.com. Prólogo del libro Oliverio Junta Preguntas, de Silvia Yuja. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas, pero con tres diferencias. Uno, que no podía comprarlas en los kioscos. 2, que nadie se las cambiaba. Y 3, que el álbum no se llenaba jamás. Sabía que no podía comprarlas en los kioscos porque cada vez que lo intentaba, la kiosquera lo miraba con cara rara. Le regalaba un caramelo y le decía, vaya, mijito, nomás. Había comprobado que nadie se las cambiaría porque cada vez que mostraba una pregunta, le devolvían una respuesta. Y el álbum no se llenaba jamás porque el lugar donde escribía las preguntas no era un álbum, sino un cuaderno de tapas duras. Pero volvamos al principio. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas. Preguntas de toda clase, grandes y chicas, como... ¿Te gustaría saber por dónde queda el río por el cual el último barco fenicio pasó antes de que la civilización romana llegara a su fin? O bien... ¿Cómo te va? Fáciles y difíciles como... ¿De qué color era el caballo blanco de San Martín? O bien... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2.850.001? Interesantes y estúpidas como... ¿Por qué si la luna es más chica la veo más grande que a cualquier estrella? O bien... ¿Seré el chico más bello del mundo? Cuando empezó, las únicas que juntaba eran las preguntas que se le ocurrían a él. Con el tiempo, los amigos se interesaron por ayudar a Oliverio y le regalaron un montón de las suyas, preguntas de toda clase. De mujeres y de varones, con respuestas o sin respuestas, aburridas y simpáticas, dulces y saladas, con palabras raras y hasta con palabrotas. Oliverio se cansó de escribir preguntas en su cuaderno, hasta que un día se le empezaron a repetir. Venía uno con preguntas dificilísimas y Oliverio decía, esta ya la tengo. Venía otro con una pregunta requete dificilísima y Oliverio decía, esta ya la tengo. Repetida. Le venían todas las preguntas repetidas. Hasta que conoció a María Laura. Y de una sola vez se le ocurrieron 10.000. ¿Quién es esa chica? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es tan linda? ¿De qué color tienen los ojos? Ay, ¿le hablo o no le hablo? No tenía ninguna. ¿Por qué no puedo dejar de mirarla? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué escuela va? ¿La invito o no la invito a pasear? Anotó en su cuaderno sin parar. ¿Por qué usa flequillo? ¿Sabrá patinar? ¿Dónde vive? ¿Le gustaría ir al cine conmigo? Escribió como 4 horas seguidas. Su colección creció de golpe. Llenó de preguntas hasta la última hoja del cuaderno. Y ya iba a iniciar uno nuevo cuando de repente... Seguro se le acabó la tinta. Salió a la vereda y la encontró. Lo primero que supo es que se llamaba... María Laura. Y lo demás decidió averiguarlo de a poco. Pero volvamos al principio. Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas. Hasta que un día conoció a María Laura o se le acabó la tinta. Y desde entonces, sin proponérselo, un nuevo cuaderno se le fue llenando de respuestas. Ceguera, caía un cielo blanco por tu espalda y en los destellos de tu cabellera. Marina pintaba las areolas duras, maduras, jugosas de saliva. Ardía brillante y rojo en la espesura, hendidura profunda que latía. subían las laderas y las dunas, navegaban mar afuera cuando el viento norte izaba las culebras. Yo volvía deshecho, escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso. El que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina, ni un diminuto mar que nunca se termina. No se calma la sed con agua marina. Boca. Me hundía con mi esperanza hasta la cima y me iba cuerpo al mar en cada gota. Marina, mejor que no te cruce ahora, espejismo de mar en la llanura. Podría arrastrarme al canto de las olas, farolas de tu pecho y tu cintura. Y saltaba el mar y fluían las laderas y las dunas, navegaban mar afuera cuando el viento norte izaba las culebras. Yo volvía deshecho, escoria en la marea. Sismo, terremoto, cataclismo, peligroso ritmo, maremoto en el abismo, tenebroso. El que jamás te ha visto no se imagina una líquida luna en una salina, ni un diminuto mar que nunca se termina. No se calma la sed con agua marina. Nicolás es un coleccionista de piedras, conchitas, monedas, tornillos, estampillas y de un cuanto hay. Siempre va con sus bolsillos llenos de tesoros misteriosos que ha encontrado aquí y allá. En el patio de la casa su papá con él trabaja preparando la gran inauguración de la exposición de la colección de Nicolás. Es un coleccionista de piedras, conchitas, monedas, tornillos, estampillas y de un cuanto hay. Siempre va con sus bolsillos llenos de tesoros misteriosos que ha encontrado aquí y allá. En el patio de la casa su papá con él trabaja preparando la gran inauguración de la exposición James y yo vamos a hacer una banda. Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica, Alejo la batería, yo el piano y Jaime tal vez va a cantar. Y inventa canciones, Jaime es un autocantante ya. ¿Ahora? Sí. En el campo hay un perro que se llama Don Mateo, canta y corre todo el día. Qué lindo perro, Don Mateo, qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Él ama a su dueño, juegan juntos todo el día, se divierten en el campo. Qué pareja ellos dos. Qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Qué lindo perro que es. Merequetengue Radio@gmail.com